Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Aquí comienza Godzilla, programa realizado por la Asamblea Antimilitarista de Madrid, MOC. Hoy, de la emergencia a la guerra simétrica. Guerras asimétricas, espacio ambiguo entre la paz y la guerra, donde la contribución de la fuerza militar para conseguir los objetivos estratégicos es indirecta, donde las acciones no militares establecen las condiciones bajo las cuales el objetivo estratégico es conseguido. Objetivo: afrontar una guerra de baja intensidad y por tiempo ilimitado contra las franjas del proletariado urbano. Los campos específicos de la batalla del siglo XXI serán las periféricas hambrientas del mañana. La tendencia a que se produzcan tensiones ligadas a la existencia de barreras de chabolas y condiciones de pobreza urbana podría crecer significativamente en el futuro, conduciendo a posibles sublevaciones, desórdenes civiles y amenazas para la seguridad que impondrán la intervención de las autoridades locales. Estamos en L'Aquila, en la región del Abruzzo. Hoy, 6 de abril de 2009, ha habido un gran terremoto que ha asolado la zona. Conectamos con nuestra corresponsal. Hola, Francesca, ¿qué está sucediendo? Buenos días, Giovanni. Según hemos podido saber ya, se ha producido la inmediata evacuación de las zonas consideradas peligrosas. La zona roja y otras zonas de riesgo han sido ya acordonadas. Se ha producido un despliegue sin precedentes de policía y militares. Para que tengáis una idea, para 70.000 habitantes, hay 30.000 uniformados, no solo militares, también, aunque parezca absurdo, guardias de finanzas y cuerpos de policía encargados de prisiones, además de la policía secreta. Además, no se puede penetrar en la zona roja custodiada por el ejército. Hacerlo supone graves sanciones. Se habla mucho del saqueo que está soportando la población. Una desgracia que se suma a la otra del terremoto, pero ¿de verdad esto es una prioridad para la gente? Te hago esta pregunta porque ha sido uno de los argumentos que más ha sonado para justificar el desmesurado despliegue de uniformados en la zona. Recordamos lo que has dicho, 30.000 uniformados para controlar una población de 70.000 personas. Sí, Giovanni. Por lo que hemos hablado con la gente de por aquí, no parece que el tema del pillaje sea una de las grandes preocupaciones. Nos ha impactado, de hecho, el testimonio de Santino, que nos ha dicho esto. Aquí hemos perdido a familiares, vecinos y amigos. El problema del pillaje a nosotros ni tan solo se nos había pasado por la cabeza. Cuando duermes al frío, en un coche, por la calle o en una tienda, solo piensas en las cosas esenciales, en las mantas, en los zapatos cómodos, el agua, la comida, los artículos para la higiene, la ropa interior, las cosas que llaman de valor. ¿Valor para qué y para quién? Interesan solo a quienes están haciendo propaganda a costa de nuestras desgracias. Y nos hace falta ser un genio, y no hace falta, vamos, ser un genio para darse cuenta de que el coste de todos estos operativos supera ampliamente el coste de estos bienes. Y que, dicho sea de paso, nadie les ha pedido que nos protejan a esta gente. Sin lugar a dudas, el testimonio de Santino sobrecoge, pero vamos a seguir con el programa. Nos comentabas a micrófono cerrado que uno de los lugares más espeluznantes de los que has aparecido durante esta tragedia son los campos de refugiados. Sí, de hecho hemos conseguido dar un paseo sonoro por uno de ellos. Ahí va el testimonio que nos han ofrecido dos habitantes anónimos de uno de estos campos. Aquí todo está prohibido. No se puede cocinar, no se puede tomar café, ni chocolate, ni vino. No hay acceso para los medios de comunicación. Están prohibidos los panfletos, las reuniones, está prohibido todo, las fotos, las grabaciones. Además, nos tratan como presos, registros de salidas a todas horas, a la hora de llegada y el lugar, y hay que llevar siempre un distintivo bien visible. Las visitas también han de pasar por el checkpoint ese, como se diga, y decir a quién vas a visitar. Sí, nos tratan como presos o como niños. Nos obligan a desinfectarnos las manos antes de comer. Si no, no podemos comer. Y esto mientras te vigila uno de esos de la Cruz Roja. Por no hablar de las colas en la ducha o la intromisión de la policía en las tiendas para buscar artículos prohibidos durante la noche. Joder, y lo de la sopa, que es siempre de comida enlatada o congelada. Vete tú a saber de dónde viene esa comida y que seguro es la causante de la disentería. Mientras en los campos se pierden las cosechas y se mueren los animales. Vamos, que aquí sacan tajada a los de siempre, las grandes distribuciones, los grandes propietarios y a pudrirse los que siempre nos pudrimos, agricultores y ganaderos. ¿Y habéis hecho ya alguna queja? ¿Habéis hablado con alguien? ¿A quién? Aquí no hay otra organización y la única son los de lavarse las manos. El único que puede hablar es el jefe de campo y es un chivato. Y para rematar, las veces que hemos decidido protestar, nos hemos visto rodeados de secretas. Qu'il y aura des gens capables de commettre des actes aussi abjects, tant qu'il y aura des fous furieux et violents, tant qu'il y aura des fous dangereux et méchants. Después de nuestro viaje espacio-temporal a L'Aquila, quizá podemos sacar estas conclusiones. Gran utilidad del concepto de emergencia para militarizar los espacios. Creación de un clima de paranoia continuo por parte de los medios de comunicación, dentro del cual cualquier cosa puede ser etiquetada de emergencia, lo que justifica medidas de carácter excepcional para nuestra seguridad, como es la militarización de un territorio. No olvidemos casos como la huelga de los controladores aéreos durante el puente de diciembre del 2010 o la crisis de basura en Nápoles. Creación de un clima de paranoia durante la emergencia para que la gente reciba con los brazos abiertos la militarización y el espacio de excepción que se abre. Entrenamiento por parte de los cuerpos de represión en la gestión de un importante grupo de personas dentro de un espacio urbano en el que han de ser reubicadas o concentradas. La mera presencia de organizaciones humanitarias esconde los abusos cometidos cuando en muchos casos estas son agentes de dominación para la población afectada. Las catástrofes son fuentes de negocio para muchos de los agentes implicados en su gestión. Agolpándose los viajeros que están pendientes de sus vacaciones. Es el caso de Andrea, que tenía que estar hasta ahora llegando al Cairo. ¿No es así, Andrea? Sí, la verdad es que teníamos un vuelo ayer a las 6:45 destino Roma, que es donde hacíamos escala, y nos subimos en el avión y estuvimos una hora esperando y al final nos tuvieron que bajar porque nos comentó el comandante que había huelga de controladores y todos fuera. Tuvimos que esperar una hora y media para que nos bajaran las maletas del avión. Estuvimos haciendo cola en el stand de Alitalia, que es con la compañía con la que volábamos, y al final, pues la verdad, nos tuvieron que poner un hotel. Hemos hecho noche aquí en Madrid y estamos ahora a la espera de que nos digan alguna noticia, porque nos tienen que reubicar como sea. O sea, hemos perdido nuestro día de vacaciones, tenemos que cambiar días. Vamos, creo que es todo muy caótico, la verdad. ¿Y hasta ahora qué es lo que os han dicho? Me imagino que, como a todos los demás pasajeros, que no saben nada. Claro, estamos a expensas de noticias. No nos dicen nada, entonces tampoco queremos movernos del aeropuerto porque en cualquier momento pensamos que nos pueden reubicar en otro vuelo, aunque sea directo con otro tipo de compañía o lo que sea, la verdad. Bueno, pues ya lo veis, el caso de Andrea es el de miles de pasajeros. España. Estamos a punto de despegar, estaba frenando el avión y nada, han frenado y nos han dicho que a esperar, que había huelga. Y no sé, tengo entendido que sin avisar, o sea, que lo despidan, ¿no? Despido procedente, no hay que pagarlo nada. Que traigan al ejército, le pongan al ejército y estos tíos a la puta calle. El gobierno ha dado un ultimátum a los controladores aéreos. O se incorporan a su puesto de trabajo y la situación se normaliza completamente en los aeropuertos españoles, o el Ejecutivo está dispuesto a declarar por primera vez el estado de alarma. El presidente del gobierno. El control del tráfico aéreo en España ha sido asumido directamente por el Ministerio de Defensa hacia las 11 de la noche de este viernes. Los militares se han desplazado hacia los aeropuertos para asegurar los servicios y desbloquear el paro aéreo después del plante de los controladores civiles. Miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Barajas acudieron al hotel en el que se encontraban reunidos decenas de controladores que no acudieron a su puesto de trabajo para identificarles e informarles de la decisión del presidente del gobierno. El Ejecutivo se ha visto obligado a la militarización del control aéreo ante el colapso generado por las bajas masivas del 70% de los controladores. Al menos 330.000 personas se han quedado sin poder viajar por el cierre del espacio aéreo este viernes. El mando aéreo. Primero con el decreto de militarización y después con el de estado de alarma, porque ciertamente generales, general del mando aéreo general, general del mando de combate, general del mando de Canarias, el día 3 de diciembre se produjo un hecho tan grave como excepcional, el cierre absoluto del espacio aéreo español. La imagen que resumía mejor la gravedad fue una imagen satélite donde en medio de Europa se veía a España sin ningún avión volando, casi como un espacio sin vida. Y era, desgraciadamente, el triste reflejo de los miles de ciudadanos que tuvieron que quedarse en tierra debido al cierre de ese espacio aéreo. Ciertamente el gobierno, de manera rápida, aprobó un decreto que permitió que el Ejército del Aire se hiciera cargo del control total de la navegación aérea civil de España, y 24 horas más tarde, después del decreto que se pronunciaba respecto del estado de alarma, 24 horas más tarde el Ejército del Aire le habíais devuelto la normalidad al espacio aéreo español. Han sido 43 días de trabajo discreto, generales, de trabajo eficaz, que permitieron a nuestros ciudadanos tener unas navidades tranquilas, pero sobre todo que han redoblado la confianza de los ciudadanos cuando se os necesita en nuestros militares, en este caso en particular en el ejército del aire. Las funciones de control aéreo son asumidas por el Ejército del Aire, y para controlar la terrible emergencia entra en acción la Unidad Militar de Emergencias. Esta unidad, conocida por sus siglas UME, se funda con la excusa de actuar en los incendios, pero su campo de acción se extiende a desastres naturales, riesgos tecnológicos, nucleares, químicos, biológicos, contaminación del medio natural, actos de terrorismo y siempre que el presidente lo estime oportuno. Además, para defendernos de las emergencias se equipan con material y armamento de última generación. Por otro lado, existe un Real Decreto de febrero de 2010 que permite a los militares españoles actuar como autoridad en caso de emergencia. Por tanto, en el Estado español el concepto de emergencia también es utilizado como excusa para militarizar los espacios de la vida cotidiana. Un preocupante aumento de la influencia militar en la vida civil. La militarización en el Estado español también se produce a través de la policía. Hoy por hoy, en la ciudad de Madrid, hay desplegado de manera continuada unos 1.200 antidisturbios. La inversión que se ha hecho en unidad de intervención policial es desorbitada. Vamos, que Madrid es una ciudad en emergencia, debido a que la gente quiere alzar su voz. Ay de aquel que atraviesa, forastero, la frontera del sueño en esta tierra, que siempre estuvo en guerra, forastero, siempre estuvo en guerra. Esta tierra no tiene corazón. La pobreza humana llegará a ser el problema más importante y políticamente más explosivo del siglo que viene. Banco Mundial, enero de 2000. Documento de trabajo del Grupo de Investigación Finanza y Desarrollo. Más de 1.000 millones de personas viven en barrios de chabolas, lo que supone una sexta parte de la población mundial y más de un tercio de la población urbana del planeta. Se calcula que hacia el año 2030 este número podría duplicarse. ¿Y por qué este incremento de los barrios de chabolas preocupa tanto al Banco Mundial? Se consideran un caldo de cultivo para posibles rebeliones. Se trasladan prioritariamente los conflictos bélicos a entornos urbanos. Existen dificultades para controlar un entorno urbano chabolista, ya que es un laberinto del cual no existen mapas, lo que hace de los puntos clave del sistema difíciles de detectar. Ante la falta de preparación estratégica por parte de los ejércitos para afrontar estas dificultades, comienzan los estudios sobre el tema. Así se llega a la confección del informe Operaciones Urbanas en el año 2020, que trata de ofrecer estrategias de acción militar en dichas zonas urbanas. Elaborado por la Comisión SAS, en sus siglas en inglés, Studies, Analysis and Simulation, que pertenece a la OTAN. Fue hecho público en 2003. Así la OTAN se dota de un arsenal teórico, lo que le permite diseñar su estrategia para dominar espacios urbanos. Nana rabiosa madre cuyo seno alimentó mentiras y rencores. La mirada sus hijos escondieron por solares perdidos y desiertos. Los ejes sobre los que se asienta el informe Operaciones Urbanas 2020 son: amenaza asimétrica. No existe un ejército regular, sino una masa heterogénea en la que es difícil identificar al enemigo. Uso de avanzadas tecnologías por parte de los insurgentes. Como ejemplo, en el 2006, en la guerra del Líbano, Hezbollah destruyó unidades acorazadas israelíes mediante el uso de sofisticados misiles antitanque. También interceptó las comunicaciones del ejército israelí, así como fue capaz de golpear a uno de sus barcos con un misil cruiser. Las operaciones urbanas dotan a la insurgencia de mayor libertad y eficacia, al encontrarse en áreas llenas de gente, lo que permite atacar repetidamente con una gran reducción de riesgos. Una de las cosas más sorprendentes de este informe se encuentra en su anexo E, el cual simula una intervención de la OTAN. Y el escenario, lejos de ser Bagdad o Kabul, se sitúa en ciudades del centro de Francia como Rouen o Dieppe. La guerra en casa. Estos ejes se materializan en un ciclo de 5 fases de actuación. Comprender. Proveer conocimientos detallados sobre los territorios urbanos como son: conformación física de la metrópoli, edificios, núcleos logísticos, sistemas de transporte. El conjunto de posibilidades ofrecidas por el espacio urbano en términos de interconexión y movilidad, es decir, los movimientos habituales de una población y la capacidad que presentan dos lugares para estar conectados. En este punto, toma una gran importancia los dispositivos GPS, ya que permiten dibujar los movimientos de la población. Tejido sociocultural de la ciudad, que permite una comprensión total del contexto. Población, etnia, cultura, política, facciones, agencias, ONGs. Es también importante mapear las bandas criminales y la insurgencia, las más de las veces indistinguibles del resto de la población. También el perfil psicosocial de la población. Así como la importancia de las ciencias sociales y la cooperación por parte de estas con los ejércitos. Modelar. Remodelar el espacio urbano sobre la base de exigencias tácticas. Gestión del espacio y de los flujos, con el fin de optimizar la movilidad en tierra en las tres dimensiones. Importancia de los subterráneos y del uso vertical, las zonas elevadas para golpear al enemigo. Y controlar, estimular o prevenir los movimientos de masas no combatientes. Preparar campos para los refugiados, rutas de escape para los evacuados. Aislar trozos del territorio urbano de los flujos circundantes, y esto en dos direcciones. Mantener un control selectivo de las infraestructuras y de los medios de comunicación no militares que hay que proteger, y realizar un aislamiento físico y virtual de los centros nodales del enemigo. Toma una gran importancia el aislamiento informativo. Empeñar. Choque efectivo con el enemigo. Va desde el conflicto a gran escala hasta la asistencia humanitaria en caso de desastres naturales. O sea, no causados por la guerra. Su finalidad no es tener el territorio urbano bajo control permanente, sino aplicar la fuerza sobre los puntos neurálgicos del enemigo para neutralizarlo. Consolidación. Protección de las posiciones conquistadas y desorganización del adversario a través del establecimiento de formas de colaboración con las autoridades locales, depuración de adversarios derrotados y trato de prisioneros. Transición. Garantizar el regreso de los refugiados y restablecer la ley mediante la reconstitución de las autoridades y de las fuerzas de seguridad locales. Un aspecto muy importante de esta metodología es que se interpreta como un ciclo. Cuando termina la fase de transición, se activa automáticamente la de comprensión del nuevo territorio al que se ha dado lugar, pues todo este proceso de intervención modifica los territorios. La intensidad de las acciones bélicas es variable y alcanza su pico, claro está, en la fase de choque efectivo. Los puntos del informe. Los puntos del informe Operaciones Urbanas 2020 constituyen un nuevo concepto de guerra. La guerra asimétrica que presenta una serie de características particulares. Fin definitivo en la distinción entre combatiente y civil. Nuevas figuras militares que van desde las ONGs a las empresas que se lucran. Menor importancia del aspecto propiamente militar en las operaciones. Rotura del campo de batalla y ausencia del frente. Redimensionamiento de los armamentos de alta tecnología para el control del suelo por parte de la infantería. Indistinción, guerra interna, guerra externa. Paramilitarización de la policía. No existe victoria definitiva, por lo que nos enfrentamos a una guerra permanente que únicamente modula su intensidad. Valga lo siguiente a modo de conclusión. El concepto de emergencia sirve como excusa para militarizar, bien sea a través del ejército o a través de la policía, las zonas urbanas. El caldo de cultivo que lo permite está servido por los medios de comunicación que alimentan un clima perenne de peligro, en el que cualquier suceso supone un riesgo incontrolable, que solo encuentra solución en la toma de los espacios por parte de los uniformados. La introducción de un control cada vez más exhaustivo en las ciudades es una de las grandes líneas de trabajo de los poderes, ya que el aumento de la población urbana, junto con el gran empobrecimiento de esta, hace que proliferen los barrios de chabolas, escenarios privilegiados de la conflictividad social y del difícil manejo por parte de las fuerzas represivas. Ante esto, surge la necesidad de estudiar nuevas tácticas de actuación militar en estos espacios. Es en este escenario en el que surgen los informes de la OTAN, Urban Operation 2020 y otros. Se diseña una estrategia dividida en 5 fases, que forman un ciclo, de manera que la intervención nunca termina, sino que modula su intensidad. Las actuaciones abarcan el estudio en profundidad del territorio y sus agentes, la remodelación del espacio urbano a favor de requerimientos tácticos militares, la propia intervención, que también experimenta cambios, ya que puede ser militar o humanitaria, y que se descubre también como excelente mecanismo de control, y por fin, la consolidación de las conquistas y la salida del territorio, en las que la institución de nuevas autoridades es un punto clave. Todo esto construye un nuevo concepto de guerra que no entiende de principio ni de final, sino que solo se aviene a variaciones de intensidad, la llamada guerra asimétrica. Sapore di mare, antimilitare. Yo no son terrorista, ma no son pacifista. Hasta aquí, Godzilla en Madrid. Sapore di mare, e la liberté. La mejor defensa, e la tua resistencia. Contra tutto potere, ma chi a te non rispetta, sapore di mare, antimilitare, il terror popolare, contra questa miseria. Y nos cierran los bares, nos confiscan las cosas que ellos creen ilegales, y nos joden la fiesta sin hacer mal a nadie.